Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Estás escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira. el panteón. We'll be right back.

Estás escuchando Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira. Thank you. Este es el Festival de la Salsa por 97.7 FM. Puede haber comparación. Algún día tú y yo andaremos mano en mano, como la luna y el sol. Me siento yo enamorado, siempre me encuentro mirando tu caminar y tu cuerpo de guitarra. Quisiera yo aguantar, porque en mi corazón hay tormenta cada rato. Siento loco, loco, loco por ti, enamorado, en busca de tu amor. Yo siempre estoy, y a donde quiera que tú vayas, hasta allá yo voy. Yo siempre me paso andando la calle, mirando tu cuerpo que me fascina y me domina la mente. Chan, Festival de la Salsa por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM.